Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. Esta semana, bueno, como siempre, nos acompaña Pancleta. Y el invitado de la semana se va a llevar, está degustando, y además se va a llevar un rico multisemilla integral y unos brownies, que yo le decía recién que son los primeros brownies del año. Así que está regaloneado. Y es porque es Francisco Martinovich. Francisco, bienvenido al Croncos y Petiforras. Muchas gracias, Maca, por la invitación. Yo te hice una entrevista para Cronco TV hace, si no me equivoco, un par de años. Vamos a pretender ahora que no nos conocemos, que nunca te he preguntado nada, porque esa entrevista, por algunos motivos, la sacaron de YouTube. Sí, se bajó de YouTube. Y además tenía un pésimo audio, fue una entrevista tan linda. Nunca voy a olvidar de la definición de poesía que logré sacarte con harta dificultad. Bueno, quiero que comencemos a hablar de ti. ¿Cómo te defines? ¿Como escritor? Depende de lo que me estés preguntando. ¿Como poeta? ¿Qué eres más? No, entre escritor y poeta, yo creo que poeta. Yo no. En términos de literatura me cuesta, he intentado escribir otras cosas, otro género y no resulta. Me siento muy cómodo con la poesía y los textos que me toca escribir cuando presento un libro de otro autor. Ese tipo como de textos funcionales entre lo literario y lo no literario. Pero mi producción es poesía, sí. Soy un fiasco escribiendo cuentos, nunca ha resultado. Y considero que no tengo las cualidades cerebrales para escribir una novela. Yeah. Hay que estar muy loco y muy decidido y yo cumplo con una de las dos, no voy a decir cuál. Oye, ¿cómo empezaste a escribir poesía? Yo creo que fue por una curiosidad creativa. Uno siempre como que hace cosas. Yo era un adolescente bien sedentario cuando chico, y los niños muy sedentarios también, era muy tranquilo. Entonces todas mis exploraciones e inquietudes no tenían que ver con perseguir animales, ni hacer hoyos en la tierra, ni muchas de esas cosas que un niño normal haría, sino eran más introvertidas. Dibujaba mis monitos, escuchaba mucha música y trataba de qué sé yo, como tomar el ritmo y la melodía de una canción y cambiarle la letra, y escribirle como una letra encima. Nunca funcionaba bien tampoco. Y ahí como por accidente, una vez hice un cómic, le mostraba a una tía que vivía en la casa. Sí, a ella le gustaba mucho ese cómic. Era de haber sido un pésimo cómic, obviamente, pero... Y de ahí me gustaba mucho leer también. Leía mucho. Y ahí llegué a leer poesía entre la música, las letras musicales y lo que leía de poesía, y me empecé a animar a escribir. Y la verdad, como que yo creo que desde los 15, 16 años que lo hago, como experimentando y probando, y ya como desde los 19 se puso un poco más serio, y ya a esta altura ya es algo más o menos serio. Pasados los años, hartos años ya. Oye, cuéntanos para las personas que no te conocen aún, ¿cuántos libros has sacado? Yo he sacado dos libros, uno de chiripa que no estaba pensado para que fuera ni siquiera mi primer libro, ni mucho menos, como ahora lo miras hacia atrás y lo es, de hecho. Que es un libro de confección artesanal que lo hicimos con mi amigo poeta y artista Felipe Poblete. Y es un libro que tiene unos poemas que están dedicados a mi abuela. Fue justo a propósito de la muerte de mi abuela. Hicimos ese libro, hicimos 30 ejemplares para regalarle a mi familia, o para tener como para regalar. Quería regalarlo a mi mamá, cuando que no lo estaba pasando bien, y pensé que eso lo podía hacer bien. Y como que resultó que la misma gente que lo leía, mi familia, comentaba que estaba bueno, o lo mostraban. Mi mamá regaló todos los ejemplares que le regalé, le tuve que regalar como 5 distintos, pero le regalaba uno. Y se lo mostraba a alguien y decía, llévate, yo le pido a mi hijo otro. Claro. Hasta así que el último que le regalé se lo autografié de punta a cabo. Y decía, madre, no regales, este es tu libro, no lo regales, para que no lo voy a regalar. Oye. Y así me fueron faltando, hicimos más, y ahora tampoco tengo, pero se hicieron como 100 más. ¿Nunca has pensado volver a sacarlo? Cada vez que veo Felipe, que es bien seguido, lo conversamos. Yeah. Porque además que lo hacemos los dos, entonces Nosotros somos muy amigos y lo pasamos muy bien juntos. Entonces, las dos veces que nos hemos juntado a hacer, así como impresora en la casa, TikTok, y cortar, todo como tecito, café, cerveza, y son jornadas de trabajo, como de todo un día, toda una tarde, toda una noche. Impecable. Es que él trabaja muy bien. Oye, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo. No tiene, o sea, se llama Lidia en realidad, pero no tiene título, no tiene nombre en la portada ni nada. Y cuando lo estábamos haciendo pensamos en que ese era el nombre, que era el nombre de mi novela. Y ese es el primer libro y que no se vende. Yo cuando tengo lo regalo y ahora no tengo y quizás hago más, no lo sé. Ese libro pasó brevemente por mis manos y es hermoso. Yo creo que ese libro debiera estar disponible. Porque cada uno tiene como que es muy común que uno tenga una imagen maternal que te pucha, sí. Que cuando se va en el fondo te trae algo. Entonces yo me acuerdo que lloré con ese libro. Se lo mostré a mi madre, sí, mi madre lloró con el libro. Entonces ese libro tiene que estar nuevamente disponible. O sea, digitalizado por un eso es una posibilidad, pero el tema es que la difusión de ese libro, y aunque suene como hasta pedante decirlo, no me interesa la difusión a ese nivel, pues no me interesaba que esto fuera un libro como claro. Que estuviera en todos lados ni que llegara a todas partes, porque no era la intención. Y cuando hemos hecho más con Felipe ha sido por cosas puntuales y para regalarlo, como te digo, para regalarlo. Y entonces no sé si me gustaría como reeditarlo en una cosa que estuviera en librería o cosas así. No lo sé, como en términos de... No lo sé, quizá. Pero con Felipe sí hemos conversado mucho hacer más. Bien. Y eso ya es un paso. Francisco, me gustaría que a lo largo de esta conversación pudiéramos ir leyendo para que ¿sí? la gente vaya escuchando. ¿Podrías leer algo de ese libro? Bueno. Que además tiene una portada tan especial. Este, por ejemplo, como el trabajo fue a pulso, hay cosas como bien entretenidas. Este es del primer tirada que fue numerada y calculamos hacer 30, pero nos sobraron algunas portadas que imprimimos por si acaso y algunas como papeles que también imprimimos por si teníamos algún problema de impresora, cosas así. No había portada, la imprimimos aparte. Entonces los que nos sobraron los confeccionamos igual, no tenía sentido. Entonces este es como un 34 no oficial, que de hecho está numerado pero está tachado. Y mi amigo Felipe tuvo la gentileza además de colorear la ilustración de la tapa, que es una bolsita. Es una bolsa de té. ¿Y sí. por qué? Tiene mucho sentido con el tema del libro, con mi abuela. Ella me heredó el té como un vicio y yo no he vuelto a tomar el mismo té que tomaba en su casa con ella. Y además tú no podías ir a su casa aunque fuera por 5 minutos a cambiar algo y salir sin, me gustaría decir un té, pero son 5 té, así como nadie iba y se iba con menos eso. Entonces me parece como representativo. Era eso o una marraqueta, pero la marraqueta también. Era más feo el dibujo, como que era más bonito y más descifrable la bolsa. Dale, por favor. Los poemas no tienen título, además. No. Son solamente como... tienen su posición en el libro. Madre, llegó la hora de ordenar la casa. Los restos con los restos. Las cajas con las cajas. Llegó la hora de guardar las lágrimas en una mochila con recuerdos, limpiarse el rostro, cargarse el hombro y echarse a caminar por la avenida del dolor. Madre, caminemos la avenida del dolor, dejando atrás la estación del olvido. Bueno, este libro lo hiciste, entonces fue tu primer libro. Y además lo confeccionaste tú. ¿Qué sentiste cuando lo leyó además toda tu familia, ¿no? Sí, es terrible. Es terrible además porque mucha gente me dice lo que me dices tú, así, lo leí, lloré, lo leyó mi mamá, lloró, y eso igual me genera lata igual, pues mira, no voy a andar haciendo llorar a la gente ni que se emocione, porque llorar es bueno y es sano, pero tampoco uno quiere que su libro provoque eso. Pero, claro. O sea, para mí realmente como el proceso que más valoro de este libro fue escribirlo. Y la confección, más que haya tenido un valor emocional, es muy lindo hacer un libro. Mm. Como que lo que hablábamos antes, fuera del micrófono, del pan. Claro. Que tú me decías, como hacer pan, como el proceso de manufactura con las propias manos. Mm. Es muy entretenido, fue un libro que, insisto, hicimos como entre con la Carola, con mi polola, y Felipe, como la impresora, y el vidrio para cortar, que está todavía en mi casa. Se hizo la primera vez en la comuna de La Florida, después lo hicimos en Santiago, en el centro, y después en Peñalolén, en la casa de Felipe. Entonces ha sido como una experiencia compartida muy bonita y creada como vínculo, o sea, yo con esto estoy en deuda con Felipe Poblete para siempre. Y saludos a Felipe, entonces. Sí, lo voy a mandar para que escuche. Pero es algo que ya nos vincula algo de aquí en adelante, y hacerlo fue muy bonito. Y crearlo para mí fue muy, muy sano, digamos. Te iba a preguntar, porque creo que, de hecho, es muy probable que esta pregunta te la haya hecho hace 2 años, pero siempre tengo la curiosidad porque... en la poesía todo se vale, o sea, como que uno escucha, sí, bueno. y en realidad como que, claro, y muchas veces yo pregunto, me acerco a las personas que escriben y les pregunto, ¿tú de verdad hiciste esto? ¿O tú de verdad pensaste esto? ¿O esta persona realmente existe? Y para mi infantil ilusión, decepción, casi siempre no existe, no. Y la respuesta, y creo que fue la misma incluso que tú me dijiste, que fue como, no, es que son un cúmulo de sumatorias, de imágenes, y que en el fondo generan la construcción de un algo que puede ser en un poema una persona. Pero en este caso no. ¿Sabéis que no sé? Porque hay... Mira, sí, te lo respondo de otra forma. Si yo tuviera hoy día que hacer este libro, si llegara otro autor... Otra persona que lo hizo, me lo pasara, me dijera, oye, publiquemos este libro, quiero publicarlo con tu editorial, y yo lo leyera, estúpidamente le corregiría un montón de cosas. Entonces, uh-huh. Le cambiaría cosas, le diría este poema no, este poema sí, como el proceso editorial y por qué, y trabajaríamos en el texto. Y es probablemente lo que... Yo creo que estos textos no los hubiera publicado en otra forma que no hubiese sido así de como personal. Uh-huh. Porque incluso... pensé cuando lo hicimos que si lo hubiese tirado a una editorial, que no era mi intención, como te digo, no hubiese tenido real cabida, porque es un texto que, en términos como de el valor de las imágenes literarias, quizás para un lector X no es tan rico, sino que en general la gente se vincula con él, como un tema, se identifica en términos emocionales con estas figuras como de maternidad, como tú decías, como el vínculo emocional que hay dentro de él. Y por eso yo no... como también le he tomado mucha distancia. Por ejemplo, si me invitan a leer a algún lado, en general no leo poemas de este libro. No, aquí me he tocado, de hecho este poema que leí recién no lo vi hace tiempo, y si me preguntas, como sería bien irresponsable de mi parte decir que aquí está como mi abuela, pero sí hay mucho de ella, como a través de como yo la veía. Claro. ¿Sabes? Yo en un lugar donde aprendí mucho de mi abuela fue en su funeral, porque llegó gente, parientes como de muchos lados, a contar una cantidad de cosas que uno jamás se diría, mi abuelita hacía esto, así como hizo esto, decía esto, pensaba esto, y eso te abre a que la persona que tú conociste, incluso no, nunca conociste como la total dimensión de esa persona, y aún así lo poquito que conociste para mí es como a mis piernas, porque sé, como que normal. Entonces yo creo que a mí el poema como que más me gusta de esto, que qué buen encuentro que podría responder esa pregunta, el primero, y que en términos como de poema, así como es el médico, porque no llega nadie, porque es un poema súper personal, es el primero que escribí de esto, y hay otros que ya tienen como la intención de ser un poema pensado como para este conjunto. Y oye, pero tú que has compartido harto con poetas, y que más encima, bueno, has hecho clases, qué sé yo, ¿tú piensas eso? Como de que en el fondo, en general los poetas, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero en general los poetas, mientras más imágenes evoquen, mientras más cosas, o sea, mientras, no sé si decir menos personal, pero tiene que ver más como con la plasticina del lenguaje. No, ¿eso es mejor o una pretensión? No creo que es mejor, pero además que diferencia el ejercicio como de escribir y después querer publicar, que es distinto. Entonces, a la hora de publicar, yo creo que hay que ser como más consciente del lector, aunque estos libros sean de un número de lectores limitado siempre. Hay que ser muy consciente de él y evitar ese tipo de referencias que son derechamente casi como una talla interna entre uno y uno, como reflexiones e ideas personales. ¿Por qué? Porque, o sea, cuando no aportan, ¿cachai? Cuando no aportan, o al revés, cuando te sacan del poema y uno dice, chuta, ¿qué significa esta palabra aquí? No, es también un punto de vista como personal respecto al tema, no significa que esté bien o esté mal. Pero a la hora de crear, yo sí entiendo que no hay como en la creación como más individual del texto. Y en la primera no creo que haya que sea bueno ponerse límites. De hecho, hice un taller y Arturo, que va a escuchar esto, lo tengo entrenado porque fue el primero que me hizo la pregunta en ese taller. Me dijo, ¿pero esto se puede hacer o no? Y Arturo, de aquí en adelante nos van a volver a preguntar esto y tú les vas a resolver. ¿Qué se puede hacer en poesía? O que está prohibido en poesía y no va a responder nada, todo se puede. No, hay que partir desde esa base. Ahora ya cuando va a publicar un libro, un texto, hay que cuidar algunas cosas que no aporten al texto en cuanto lector. El lector nunca va a llegar 100% a lo que tú quisiste con tu texto. Pero por lo mismo tampoco hay que tratar de condicionarlo mucho. Y eso pasa un montón en poesía. Eso yo no lo valoro tan positivamente. Cuando tú tratas de darle todas las señas al lector para que entienda que lo que está leyendo significa lo que tú querías que él leyera. Y eso ya, como que para eso mejor dictamos como una cátedra magistral y explicamos cada uno de los poemas y develamos el final del chiste antes de contarlo. Que igual se hace, ¿eh? Sí. Como el libro explicativo, bla, bla, bla. Pero eso ya depende de los lectores. Es como que si tu libro llegó a la academia y alguien escribió sobre él, tú tampoco, yo creo que no es responsabilidad del poeta hacerse de esa parte tan cargo. Claro, por supuesto. Ahora, igual es entretenido, que me pasó con este libro y que me ha pasado algunas veces, contadas veces, en la vida, cuando leo algo y tengo la ilusión de que conocí al escritor. Ah. Y es bacán eso. Sí, bueno, eso yo creo que se logra también con un equilibrio entre ese factor como personal y una capacidad de disponer el texto de manera tal que el lector también lo lea como parte. Claro. Es como una buena canción romántica, así como Pudahuel, FM2, claro. ¿No? Ese tipo. Una buena canción romántica, creo yo, tiene que estar hecha de manera tal que cuando tú se la cantes a la persona que amas, o se la dediques a la persona que amas, la persona que la escucha siente que se la escribieron a ella. Claro, ¿cachai? También se la escribieron a ella. Exacto, entonces como que la canción justo dice todo lo que uno de los enamorados le quiere decir al otro. Claro. Y todo calza perfecto y como que si habla de una flor, esa flor fue la que... ¿Cachai? Entonces, mayor especificidad en los detalles hace que esa vinculación sea más difícil. Y por eso es que la canción romántica pop más exitosa suele ser siempre la más general. Y la que se basa en esos como mantras de... si me quieres déjame ir, algo como que aplica para un montón de situaciones. Como copiar y pegar en todas las circunstancias, en todas las parejas del mundo y funciona, pues no digo que el poema tenga que convertirse en eso, ni mucho menos, pero si esa canción estuviera, como no dijera, y nos vimos en ese café a las 6, si no dijera, y nos encontramos en el café, bla, bla, bla, bla, a las 6, justo después de que yo venía de juntarme con el Tito, o había hablado con mi mamá antes, como eso hace perder esa identificación, porque no todos hablaron con el Tito. Está entretenido para una canción en todo caso. Sí, bueno. Oye, Francisco, ¿puedes leer algo más del libro? Este texto no tiene ninguna relación con el pan multisemilla, porque parten con el pan duro. Entonces, el pan duro es la herencia del tiempo, es donde los años petrifican levaduras, fotografía imposible de una vida. Testarudo pan, pero pan duro, serás testigo del duelo, saldrás de los bolsillos del olvido para alimentar el camino de los deudos, que tenemos duro el corazón, duro el pan, duro el cuerpo. Me encanta ese poema. ¿Y ese poema? Ese poema, no, te dije, no me gustaba como explicar, pero es que la explicación es un poco como mata pasiones para alguien como que le gusta el poema mucho. Después de que se murió mi abuela, empezaron a aparecer muchas cosas, el revoltijo de cosas, ordenar, guardar, terrible. Pero una de las cosas simpáticas que apareció en un chaleco, yo me robé dos chalecos de mi abuela para mí, digamos, para tenerlo y los uso. Y en uno de esos, en el bolsillo, había un pedazo de pan duro y era un clásico de mi abuela. Un clásico. Servilletas en todas las mangas del mundo y pedazos de pan y cositas como de ratoncito. Bueno, mi abuela tenía un Alzheimer más o menos avanzado cuando falleció, entonces también hacía esos gestos como casi de manera aleatoria, ¿cachai? Sí, como que salió buscando cosas, salió un pedazo de pan de un chaleco y yo me fui a la... Yo lo encuentro bellísimo, me pero imagino. Sí, viste el pan y chuta. Yo como encontrar eso y... Es que encontrar una cosa como eso es como... Ella viva ahí, como si... No digo que lo hubiese dejado, pero bueno, lo dejó. Porque ¿cachai? Se lo echó al chaleco, al que se lo sacó. Lo guardó, nadie se dio cuenta y apareció ahí. Y era como ella haciendo esa gracia de nuevo. Como cuando se lo encontrábamos en el chaleco, cuando de verdad lo tenía, cuando se perdía. Que se yo cualquier cosa y ella, porque ella lo sacaba y se lo guardaba. ¿Cachai? Entonces, como anécdota un poco banal, pero no sé, no creo que, al final no creo que eso, bueno, yo condicioné la explicación también, pero no creo que eso tenga tanto que ver, como tanta, una relación tan directa con lo que hay, ¿cachai? Un poema como que te da un tono distinto, sí, eso es la pilletía. Oye, ¿en qué minuto empezaste a tú dirigir talleres de poesía? Eso fue... Estamos en el 2017, eso significa que fue, no, perdón mi pésimo con los números, pero como el 2014, que en agosto recibí la invitación de un amigo de la universidad, de Juan Diego, que él con su pareja y ahora con un montón de socios, porque el taller ha cambiado, antes era una cosa más chiquitita, dirigiendo un local que se llama Taller Estudio 112, que está en el barrio Bellavista. En ese tiempo tenía solamente una sede que está en Ernesto Pinto Lagarrigue 112, yeah, que es donde sesionamos todavía, siempre hemos sesionado en esa sede. Ahora tienen otra en Malincroft, ya cambian de comuna a Providencia. Muy bien. Sí, les ha ido muy bien. Muy bien. Y de hecho, claro, ahora es una corporación, más allá del taller de la empresa, que fundaron una corporación, van a empezar a dictar otro tipo de cursos. Y ahí Lina Bilbao, que es la pareja de Juan Diego, ella dictaba el taller de poesía. Porque ella escribía, pero llegó un punto que, según lo que ella dijo, yo no lo creo, ¿no?, que ella ya sentía que había como que se le estaba como saliendo de las manos el taller, además que tenía más responsabilidades anexas y como que quería que alguien más dedicado 100% a la poesía, ella había estudiado filosofía, quería que alguien más dedicado a eso, con esa orientación de estudio, se dedicara a él. Y Juan Diego, gracias a los astros, pensó en mí, me escribió, fue una reunión y les gusté, digamos, y quedé ahí, y ese taller se viene haciendo hasta... ¿Y todavía lo haces ahí? Sí, sesionamos el jueves. Buenísimo. Tenemos taller este jueves. ¿Y qué has visto como al pasar de los años? ¿Cuál es como tu...? ¿En el taller? Sí. ¿Qué ves? Es que ese... Ah, ¿qué ves? ¿Así como de contenidos? No. ¿Qué has visto? ¿Cuál es tu sensación con respecto a cómo se está escribiendo, a qué se está escribiendo? Lo que pasa es que ese taller, que es permanente, ha sido permanente desde ahí, tengo talleristas que vienen desde como fines de 2014 y se han mantenido hasta ahora, o 2015, estoy mintiendo, pero llevan más o menos 2 años y tanto. Y algunos que se han ido hace poco, y gente que se va integrando, y en general es gente que ya ha hecho su vida, que trabaja en otra cosa. He tenido veterinarios, psicólogos, trabajadores como industria, ingeniero, de todo. Y que tuvieron alguna relación como personal con escribir, con poesía, durante muchos años y después se dedicaron a lo suyo y como que la curiosidad lo llevó al 112 y empiezan a dedicarle más tiempo ya como adultos, dueños de su tiempo y de su dinero al taller, o sea, a hacer poesía. Y la verdad es que no, o sea, no, yo no puedo más que sacarme el sombrero por esa gente. O sea, hay gente que pasó de decir, yo no, nunca he leído mis poemas, mucho, eso, es muy bonito. En el taller ha entrado y ha pasado mucha gente que lee ahí por primera vez sus poemas en voz alta para otras personas. Eso puedo decir que lo he experimentado mucho y bacán ser parte de eso. Y ahí te das cuenta que no necesitáis tanta escuela quizás para que haya un talento dentro de ti, además que son gente que tiene como una aspiración muy grande, que es como escribir en serio, pero tampoco quieren ganarse el premio nacional, ni mucho menos. O sea, no quieren necesariamente hacer carrera. Y eso hace mucho más honesto su trabajo. ¿Cachai? Yo finalmente ahí trato de dedicarme, y lo hemos conversado, que tampoco me gusta mucho revelarles tanta cosa, ni tanto truco, que a mí lo que me interesa es que en el fondo ellos empiezan a escribir como sus poemas, vayan encontrando su mano, ¿cachai? Su voz. Claro. No me interesa que se carguen mucho de teoría, me gusta que lean mucha poesía de otros autores, leemos todas las sesiones, da lo mismo lo que vayamos a hacer, leemos igual. Pero no me interesa que empiecen a escribir parecido a, ni que sigan la línea de... sino que como que encuentran una forma de escribir que sientan que responde a las necesidades que tienen ellos de expresarse y con algunas dimensiones que les hagan sentir que lo están haciendo bien. Ya. Técnica, finalmente. Es entretenido igual lo que pasa en los talleres. Es muy entretenido. Sabes que yo fui a varias sesiones del Taller del Sol en el barrio Yungay. Y conocí a los poetas sucios. Sí, sí los conozco. De hecho no me es tallerista, el Alexi. Le dicen un polígamo de los talleres, porque empezó a ir al 112. El Alexis, yo le digo que es el niño símbolo del taller, porque el Alexis tiene una empresa de como pintura industrial de metal, una industria, ¿cachai? Y de eso vive, y ya como que crió sus hijos, ¿cachai? Y lo tenía planificó cuando se tuvo su primera guagua, se casó, dijo yo voy a dedicarme todos estos años a trabajar, a tener a mi hijo, criarlo, y cuando ya esté desocupado de eso voy a volver a retomar la poesía, y lo hizo con tutti. O sea, entró al taller 112, al rato después entró al taller Sol, hace otros talleres. En el taller 112 abrieron una sección de que hace Nelson, un colega, tomó el taller con Nelson. Empezó a ir a escuchar todas las lecturas posibles que habían. Y hizo todo ese tránsito de ir de público, de compartir sus cosas, micrófonos abiertos, ahora lo invitan. Es el que más lee de todos los que estaban en el taller en total. Y ya, o sea, yo veo que en un tiempo más vendrá su libro y ya un establecimiento dentro del panorama. Claro. O sea, ha hecho todo el camino muy rápido, pero también porque no solamente tiene mucho talento y mucho que compartir, sino que es un trabajador del tema. Pues a mí me escribe toda la semana. Me dice, profe, lo que a mí me carga. Pero es para que yo tome sus mensajes con cariño. Profe, lo molesto. Y me manda un poema. ¿Qué hacemos con él? Profe, ¿es a la basura o por pura estrategia retórica? Usted sabe que yo lo voy a leer igual. O mail, o WhatsApp, de todo, como que... Está trabajando siempre. Tiene un espacio en la pega, escribe, ¿sí? Revisa, corrige. A mí lo que me ha llamado la atención de la experiencia de escuchar distinta poesía es que es como el humor. Como que no hay como que hay demasiadas fórmulas, sí, de humor, ¿cachai? No pide disculpas tampoco. Y claro, y en el caso de algunos poetas sucios que he escuchado, es súper gracioso y es... Sí. Y es como satisfactoriamente insultante, ¿cachai? Buenísimo. ¿Qué más quería preguntar? Bueno, quiero que empecemos a hablar de Sospecha de Nada, un libro que tú me regalaste cuando te entrevisté la otra vez, y que acá tenemos dos ediciones. Igual les voy a sacar fotos y las voy a poner para que la gente vea lo que estamos. Y me pasó algo súper curioso contigo, Francisco. que me acuerdo que nosotros nos conocimos para un colaboratorio, sí, que estábamos haciendo con unas personas. Seguramente Ismael Rivera va a escuchar este programa, así que le mandamos un gran abrazo, editor, poeta. Hola, Ismael. Y bueno, y nosotros nos planteamos este colaboratorio como, ¿cómo lo hacemos para que el poeta no llegue como en bruto a pedir permiso a ver si puede leer? O sea, como en el fondo si lo pueden escuchar, que es lo que sucede muchas veces. Y como puntualmente este colaboratorio se desarrollaba en un bar, era más difícil aún el tema de la escucha. Pese a que hay micrófono, la gente habla, la gente está tomando. La gente está chupando, claro. La gente está chupando, claro. Entonces se nos ocurrió esta cosa de hacer registros audiovisuales, tirarlos antes del momento y tirarlos en el momento. Y contigo pasó algo muy loco, que fue que la gente llegó, vio el audiovisual con mucho respeto y después llegas tú a leer y era así, pero una ovación y un los pájaros, como te pedían poemas, ¿cachai? Entonces sí, fue súper bonito eso. ¿Por qué? Porque yo creo que los poetas no están muy acostumbrados a ser estrellas de rock. Entonces, claro, es si una no situación. Sería estrella de rock, ¿no? Exactamente, ¿cachai? Pero lo bonito fue darse cuenta que en el fondo tiene que ver más con la forma, el contexto, que con el hecho de que la gente no quiera escuchar poesía. Yo creo que hay mucha gente que no sabe si no quiere escuchar poesía, no es que no quieran escucharlo. Entonces, por ejemplo, antes yo escuchaba mucho esto de qué latero ir a escuchar poesía. Y hoy en día se está haciendo cada vez más en circuitos siempre pequeños y todo, pero la gente está adoptando la cultura de escuchar. Está lleno. De hecho, a uno mismo le da lata toparse. Yo muchas veces por actividades que organizo yo o por la editorial o cosas así, no puedo ir a ver a amigos que, especialmente en meses como abril o a fines de año, que proliferan un poco más las actividades como en torno a la lectura. No podía estar en todas partes, y aún así hay gente que va en una, después se pasa al otro local a ver a otro y después termina en el otro local viendo el último, y así es como al final como una travesía. Y tú podés encontrar, bueno, siempre hay gente que te pregunta así como, ¿dónde puedo yo ver poesía? Claro. Facebook, así como agrega los grupos a la gente que le interesa y va a encontrarte todas las semanas. Hay algo, un día jueves va a encontrar, un día martes va a encontrar dos o tres alternativas. Oye, ¿y para ti disfrutas leer o no te gusta leer? No, me gusta mucho leer. Ya, te gusta. Pero no en el sentido como sonó. Así como, no por el aplauso, ni siquiera tanto por el público, ni nada, sino porque se siente muy rico leer tu poema en voz alta. Yo lo escribo con mucha conciencia de ello. Y también me gusta promover de alguna manera que eso se haga. Que cuando escribí un chorizo de 300 páginas, no tengo ningún problema con la gente que lo hace, poemas de 7, 8 páginas, y después te invitan a leer, y lo queréis leer, no tenéis nada que leer, porque 7 páginas los perdiste a todos. Entonces, yo soy muy consciente del fenómeno, como probablemente alguna vez lo voy a leer en voz alta, entonces como que trato de pensar en ello después, cuando estoy escribiendo, sí, cuando estoy corrigiendo y revisando. Pero sí me gusta mucho, he tenido puras satisfacciones leyendo, escribiendo en general también, pero sí, aunque no haya nadie, haya muy poca gente, aunque no te estén escuchando, es rico igual. ¿Y no te pasa que de repente lo estás leyendo, no sé, por 20ª vez y lo ves distinto? Sí, pero igual los dejo también, porque uno, una lectura de poesía tampoco, en general uno la comparte y con otro número, y por eso uno lee poquito y uno va variando, que ya pero hay un poemas mismo que poema, no los leo, claro, hay poemas que ya no los leo. ¿Pero un mismo poema te ha pasado que lo miráis desde otro lugar al es leerlo? Que el lector te lo mira desde otro lugar y te lo dice, o a veces te lo dice y tú como que adquieres esa lectura de esa otra persona. Sí, eso es lo bacán. Eso sería lo ideal, que pasara más con estos libros, con la poesía, como que tu diálogo con el lector genuino, ¿sí? No con el amigo al que le pasaste tus textos, que leyó tu libro, que te puede dar una lectura súper consciente, pero también está más metido en tu cabeza. Claro. Pero un lector genuino que te dice, no, yo me acordé de esto, a mí me pareció que quería decir esto. Es súper nutritivo, porque tú puedes adquirir lectura. ya no hay nada que hacer, te hizo nada. No vaya a cambiar tu poema para que se entienda menos así. Claro. Perdiste el control. Ya fue, no lo soltaste. Entonces, bonito ver hasta dónde está estirándose como el elástico, hasta dónde está dando el poema. Y de repente no llega alguien y te dice algo nada que ver lo que tú pensaste. Muchas veces. Yeah. Pero me gusta mucho. Bacán. Me gusta mucho. Porque ves el poema así como fuera de control. Libre. ¿Y qué le voy a decir tú? Así como, la verdad es que jamás pensé en esto. Tienes que ser como Silvio Rodríguez. Soy muy calladito en ese sentido. Silvio Rodríguez, todo el mundo le escribía como para saber sí, si el unicornio. Y él era como... Nunca les diré. Sí, hasta aquí vengan a verlo. Tengo en el patio. Claro. No, pero... Y eso es lo que también yo creo lo que me gusta leer, sin aspiración así como... Sin aspirar a que cada lectura a la gente le guste, a la gente lo escuche realmente o la gente le ponga relativa atención. No, que haya una persona y que te diga algo o que tú sientas que la gente te escuchó, igual que un ejercicio bien entretenido. Y una manera de compartir también, pues, si escribir un ejercicio íntimo y compartirlo, uno se da cuenta en los talleres, en la lectura, compartiendo con amigos, como que de alguna manera te trajo, te consolidó este mundo, ¿cachai? Compartir es como muy bacán, es como los metaleros. Ser un metalero solo es súper triste. ¿Cachai? No existe un metalero solo. ¿Cachai? Un thrasher. Claro, no existe un thrasher solo. Claro. ¿Cachai? La gracia es como el amor está en compartirlo, ¿cachai? Como compartir como lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te emociona con otra persona que o lo vive igual que tú o ver que lo vive distinto también te hace descubrir otra forma. Eso es aprender por acá. O sea, es que el año pasado trabajé en una revista web de metal haciendo reviews y me tocó ir al concierto de Therion y viví la alegría. Así como... Me faltaba la cerveza, todo el mundo ahí celebrando. ¿Cómo hay, es eso? Hay un... En YouTube está... El discurso de inducción que hizo el bajista de los Red Hot Chili Peppers a Metallica cuando lo presentaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Ya? Y ayer lo conversaba con mi amigo Álvaro Campos que es precioso. Es precioso. Toda mamá de hijo Thrasher debías escucharlo y entender. ¿Ya? ¿Para dónde va el amigo? Es bacán. ¿Un pajarito? Sí, hay pájaro en mi casa. Habla de eso mismo, pues como de la belleza, de ser lo más sano, lo... la como descarga de energía más bacán que podéis tener, así como juntarse. Bueno, los gringos tienen garage, entonces se juntan al garage. Claro. Y tocan y cosas así. O en el subterráneo. Como algo que la gente ve como una connotación muy negativa por veceras simbólicas como el color negro, ¿cachai? O el pelo largo y cosas así, ¿cachai? Como ruido fuerte. Y es lo más bonito que hay. Como... Concierto de Iron Maiden es puro amor, puro generaciones amor. Tras generaciones. Puro amor. Oye, Francisco, bueno, sospecha de nada, qué buen título. Lo robé. ¿Lo robaste? Sí. ¿A quién se lo robaste? Se lo robé a un poeta en el que tuve taller, en la universidad que se llama Juan Antonio Mazón. ¿Ya? Un caballero ya de su edad y todo, que es de la Academia de la Lengua Chilena y todo eso. Y una vez tiró la frase nomás. Y yo la anoté, eso fue como el 2009, la anoté y cada vez que iba cambiando de libreta, pues muchas libretas, la fue pasando también hasta que lo publiqué. Me echó hasta hace mucho tiempo antes de que se publicara, la idea era que ese fuera el nombre del primer libro. No tan maquiavélicamente, sino de la idea del libro. ¿De cuándo es este libro? Es del 2014, déjame ver, que soy malo con los números, sí, es del 2014. El 2014 se publicó. Ya. Yeah. Háblanos un poco de este libro. Es bien distinto al anterior. Sí, bueno, es que el anterior es una excepción. Pero sospecha de nada era como cuando uno está empezando a escribir y tiene como el anhelo de hacer un primer libro. Yo mantuve el título, pero la forma del texto pasó por muchas etapas. Pasó como de ser un compendio de todos los poemas que tenía escritos nomás, a empezar a tener alguna forma. Y como que también tenía lo que tenía y la idea como de proyecto estuvo estancado harto tiempo porque, como te digo, cuando robé el nombre en 2009 ya tenía la aspiración de hacer un libro alguna vez. Y por si acaso después lo lancé, le conté a Amazon y que le había robado el título, no tenía idea de haber dicho la palabra, así que fue un robo un pacto sin dolor. Ya, perfecto. Y le regalé un libro también. Como que es como ese archivo Word que tiene 1400 versiones, pasó por varios computadores y cosas así. Y eran poemas que yo estuve leyendo. En serio, he tenido la fortuna que me invitaban harto a leer, me invitan todavía harto a leer a distintos lados. Entonces, de alguna manera, ya cuando lo lancé, mucha gente, estamos hablando de 20 personas, ¿cierto? Pero mucha gente conocía los poemas, los había escuchado, y otros no. Y mi editor, otro, mi amigo y compañero también de la U, Eduardo Faría, ya había empezado con este proyecto que publicó el libro, que era Gramaje, y Manuel Vallejo, el Manolo, era el director de esta colección Cortes de Papel, de textos inéditos, digamos. Y ellos me invitaron a participar y me dijeron, oye, publicamos tus textos, nos interesan mucho. Y así que tuve que retomar el archivo, los papeles en realidad, porque trabajo con papel, hasta que me obligan al computador, pero armar, reordenar, pensar como ya con la posibilidad seria de que efectivamente iba a ser un libro y también en gran medida escapaba de mi control porque iba a estar en una editorial y habían decisiones editoriales que tomar también, concesiones que hacer. Y el proceso de trabajo también fue muy bacán, lo hicimos como muy casero también. Los chiquillos fueron para mi casa, tomábamos once y comentábamos los textos, fueron bien maratónicos, recibíamos precisiones. Y la forma del libro es totalmente responsabilidad compartida. Yeah. Hay muchos poemas que estaban ahí que tenían una cierta forma y que cambió, o que cambiaron en detalles, otros que pasaron. Así. Listo. Y a mí me dio mucha alegría hacerlo. Para mí, de hecho, el tema de Lidia como primer libro, yo lo zanjé, no, nunca lo consideré así, y lo zanjé cuando estábamos preparando este textito que está aquí, que es como el texto de Solapa, yeah, que dice como tu biodata, como tu información, es licenciado en letras, y al final, en el clásico de la Solapa, dice, en este caso, sospecha de nada, es su X poemario. Y cuando yo le mandé ese texto al Tata, decía primer poemario, y él me dijo, no, es tu segundo poemario. Y le dije, pero es que en realidad mi otro poemario no es público, ¿caché? No es como, tampoco es privado, pero no es como, no estaba, no era un texto que estuviese inscrito, ¿caché? Como registro de propiedad intelectual, no tenía ISBN, no tiene nada, ¿caché? Y bueno, él conocía a Felipe y a esa altura, el primero lo hicimos como sin nombre ni nada, y Felipe tiene un proyecto que es como una microeditorial artesanal que se llama Yogur de Pajarito, y hacer libros como de esta factura, ¿cachai? Yeah. Y la segunda versión que trabajamos acá, como de Lidia, ya yo le dije, tiene que tener el timbre yogur de pajarito porque es tu trabajo y es parte de, ¿cachai? Como si tú lo quieres incorporar, no lo quise obligar tampoco. Y lo firmamos yogur de pajarito, entonces esa edición de yogur de pajarito quedó consignada como el primer libro. No puedo concentrarme cuando hice yogur de pajarito. Perdón. Encuentro un nombre muy genial. Sí. Francisco, por favor, los pájaros. Bueno, te decía que es un texto que ya trato de no leer mucho por lo mismo. Pero es que este es el registro que queda, sí, para ti, no, para la eternidad. No, es que no me guste ni mucho menos. Y se lo vamos a dedicar a Carolina, que lo va a escuchar y que es la primera fan de este poema, y como ella misma dice, la dueña de ese fanatismo. Cuando el resto dice, sí, me gustan los pájaros, a mí me gustó primero. Buenísimo. Así que para la Carol. Los pájaros. Los pájaros son como los hombres, egoístas, mezquinos. Rechazan a otros de su misma especie. Pelean su pareja, comida y territorio. Hablan, cantan, saltan y vuelan. Mueren de pena. Muchos son vegetarianos o naturistas si comen semillas. Protegen sobremanera a sus crías. Sufren también del complejo de Edipo. Mueren por desilusiones amorosas. Mueren en la guerra. Mueren atropellados. Son fieles, son infieles. Algunos son rapaces, otros comediantes. Mueren de hambre y de frío. Fácilmente, sin razón ni remordimiento, te cagan como si nada. Son pájaros y son como los hombres, con la salvedad de que los hombres no tenemos alas. Hermoso. Y algo más, por favor. Bueno. Ahora puedes elegir tú. A ver. Este texto, uno de los que más me gusta de este libro, patudamente, digamos, el libro propio, pero uno de los mejores de este libro. Se llama Púa. Amiga, te mataron en la calle, abrazada por el sol de la tarde. No hubo coronas, no hubo homenajes, apenas la mugre que viste las cunetas, una botella vieja, unas hojas secas. Te mataron y no se constituyó la escena del crimen. No hubo tiras, ni hubo jueces, ni siquiera un amigo que supiera de tu muerte. Amiga, ya no estás, pero yo sé que el sol, que fue rey y salvador en otra era, te llevará a los cielos más altos, donde no hay autos que te pasen por encima, donde no hay miedo de salir a la calle, donde todavía estás viva. Se lo recuerdo. ¿Sí? La perrita. Pues. Sí, exactamente. soy un spoiler terrible. Sí. Estoy matando la poesía. No, claro. No, pero es que... pucha, igual yo siento que a veces es bonito como abrir una ventanita y explicar, aunque sea un poquito. Acercarse, ¿cachai? Mucha gente, de hecho, te escucha leer o ve a un músico tocar y se queda como con esa inquietud, con esas ganas de... qué ganas de haberlo saludado, qué ganas de haberle preguntado, qué ganas de haberle comentado. Entonces, siento que igual es, pero eso se puede hacer. Es importante en un pequeño espacio, este es una cápsula cibernética. Sí, no, lo que pasa es que a mí como que no trato de no hacerlo tanto, porque muchas veces cuando uno mismo está buscando eso, claro, está buscando una respuesta categórica. Claro. Y esa respuesta, en vez de abrir, cierra. Claro. ¿En serio? Y también uno siempre tiene como, aspira al conocimiento sobre ciertas cosas, entonces si es como una canción, es bacán saber en qué se inspiró el autor para escribir, claro, tal canción, y después podéis contarlo. No, se va a suene. Son formas de verlo. Oye, Francisco, ¿cuál es tu rutina de escribir? O sea, yo me imagino que tienes hartas formas, pero ¿cuándo te pasa más que te dan así ganas locas de escribir algo? No, creo que sería irresponsable decir que tengo una rutina de escribir. Ya. No es una rutina, es súper como aleatorio. Es como las épocas de mucho escribir y poco escribir, pero en general creo que siempre como el contacto con la poesía de otros, a través del libro, ir a la lectura, conversar, escuchar, como que te genera, te mueve, no quiero decir te mueve, pero como que te saca ideas, te revuelve, tener la cabeza prendida, la rutina diaria te apaga la cabeza totalmente, la tele, el tráfico, o la tele como basura, que siguen las noticias, ¿cachai? Como los comerciales, son que son muy creativos, muchos, pero no te mueves nada dentro de la cabeza, están buscando otras cosas. Eso, esa comunicación, esa como la recepción de esos estímulos, yo creo que abre harto. ¿Pero tú te sientas a escribir cuando sabes lo que quieres, de lo que quieres escribir, o tú te sientas a escribir sin tener idea de lo que va a pasar contigo? Las dos cosas. Yeah. Perdón que sea tan amarillo para responder, pero es que a veces como que se te ocurrió un verso, una idea, un título, o la idea, y empezás a escribir para no perderlo, y de repente te pega el chorizo y así como todo el poema, y de repente ese mismo momento no funciona, es súper aleatorio. Me ha pasado de sentarme a escribir con una idea clarísima en la cabeza, no llegar a ninguna parte, terminar diciendo esto, no funcionó, chao. ¿Y qué consejo le dais a tus alumnos cuando te dicen, profe, ¿cómo escribo? Así cuando empiezan. No, pues perseverar. Sí, ensayar no le hace mal a nadie. Y de hecho, el proceso de fracasar, por decirlo de una manera grave, como de empezar a escribir algo y que no te salga, es genial. Es muy bueno. Porque significa que estás haciendo ejercicio y que en el fondo no te estás conformando con lo que te salió. ¿Cachai? Si no se parece lo suficiente algo parecido a esa idea original que tuviste en principio, descártalo. Prueba de nuevo. Hay poemas que esperan para ser escritos mucho, mucho tiempo. Que se te ocurrió la idea. Un poema, perdón como que refiere a caso como personal, pero un poema que tiene título hace un montón de tiempo, lo he escrito 3 veces, ningún resultado, y ahí está esperando. No he botado la idea de escribirlo alguna vez. Ojalá lo haga antes de que me muera. No es como chic, chic, chic, arrugar papel, basura. Sí, sí, pero después escribo el título de nuevo y vamos, yeah, ¿cachai? Como yeah, otro día. No, frustrarse como en el sentir de no puedo hacerlo en todas las actividades del mundo es ridículo, ¿no? Hay que como que abrazar el error y porque es la posibilidad de intentar la misma cosa otra vez o algo distinto, ¿cachai? Todos somos fracasados por muchas cosas en la vida y eso no tiene que matarte, ¿cachai? No tiene que inhabilitarte para hacer otras cosas. Entonces sí, gente, a propósito del taller, los chiquillos dicen, es que yo nunca voy a, yo les pregunto de vez en cuando si se sienten poetas. Si sienten que el apelativo, que ellos lo ven con una gravedad tremenda. Una boina. Sí, claro, es como una boina, exactamente. En vez del birrete, como de tu licenciatura, y tenía una boina. Claro. Y todavía tengo cabros que dicen que no, hoy algún tallerista no nos presentamos, y algunos dicen, no, yo estoy aprendiendo, y ya llevan 2 años, y es verdad que está aprendiendo, pero no es como un estado de aprendiz, como han escrito poemas bacanes, ¿cachai? Así como de una altura importante, envidiable. A mí me gusta cuando los poemas son envidiables, cuando tú decís, yo diría que he escrito ese poema, una parte de ese poema, ese verso, significa que ya hay algo que estás haciendo bien. Buenísimo. Y me perdí el hilo de la pregunta. Pero, ¿qué les digo? No, pues eso. Como que no, por lo menos en el taller, nuestra filosofía es trabajar mucho. Perfecto. Y el trabajo hacia el maestro. Sí, es que escribir poesía es trabajar mucho. ¿Cachai? No es escribir un poema y decir, ah, soy poeta. Oye, qué bien. Todo, claro, puedo darme un premio hoy día porque escribí un gran exacto, poema. Exacto. Trabajar. Claro. Es un estado constante de trabajo que no termina nunca. La poesía es como un ejercicio. Sí, totalmente. Constante. Ya te voy a hacer esa pregunta al final, pero no. que quedó maravillosamente bella en ese video. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Y ya no me acuerdo. ¿Se viene otro libro? Sí, ojalá. O sea, la verdad, hasta hace un tiempo no tenía ningún apuro. Porque tampoco quería hacer un libro, o sea, quería como empezar a concebirlo de cero. Los procesos de trabajo de estos dos libros fueron muy parecidos, pero el origen fue muy diferente. O sea, unos son poemas que surgieron con una columna en particular, una cosa anecdótica, digamos. Y el otro, a propósito de como la invitación a publicar, tomó más forma. Tenía forma, pero tomó una forma muy distinta. Y ahora estoy como en la nada, o sea, no en la nada, sino en la nada como de un norte que ofrezca como una premisa desde la cual trabajar ese libro. Pero hasta hace poco lo estaba, y ahora como que tengo una idea, estoy trabajando en ella. Y no trato de pensarlo en fechas, pero sí, o sea, es mucho más concreto que si hubiésemos hecho esto hace 2 meses, te hubiese dicho, no hay por dónde. Pero sí, sabes por dónde, relativamente pronto. Avísame para que esté la camarita ahí. Ah, obvio, por supuesto. El día. Y para invitar a las personas también que escuchan el programa. ¿Qué es la poesía? No. No lo sé. Estoy buscándolo. Bueno, entonces me gustaría que leyeras algo para terminar de sospecha de nada, lo que tú quieras. Si vamos a terminar, leemos el último, creo. Ya. Que se llama como el libro, Sospecha de Nada. Hijo mío, te dirán, sospecha de nada en esta tierra. Alimenta al tercer mundo. Haz la cama antes de salir de la casa. Ni se te ocurra, ni por si acaso, levantar falso testimonio, ni probar cigarros verdes. La verdad la dirán siempre esos tíos de la tele. Da lo mismo el canal que estés mirando. Créele a los que tienen plata porque saben nomás. No salgas a la calle, Allí dicen mentiras, las casas de mentira, los pájaros, los perros, la gente que te mira son puras cosas falsas. No comas sopaipillas ni cruces cuando hay rojo. Cuidado, la muerte está acechando en busca de inocentes. No mires a los ojos a los niños rebeldes. A mí no me hagas caso, no sacas nada con cepillarte bien los dientes. Siempre habrá en tu boca algo malo. Cuídate de los amigos y de los santos. Su amor te traerá bombones y pastillas y uno que otro orgasmo. No estudies de tus libros. Cuidado, no te tires tan brusco en el recreo si juegas a la pelota. Solo hay un consejo leal, hijo mío, que escucharás de tu padre. Este mundo no es real. No le creas a nadie. Sospecha de todo lo que se te cruce por delante. El destino sí o sí juega chueco. Levántate, hijo. No hay nadie bueno en esta casa grande. Buenísimo. Quiero agradecerte, Francisco, por haber venido. Gracias a ti. Ojalá en 2 años más hagamos otra entrevista. Bacán. Y para poder ver tu próximo libro, el material, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Hay un blog? ¿Hay algo en donde te pueden leer? No. ¿No? Solo tienen que ir a escucharte. No. O sea, yo no llevo blog ni nada de eso. No digital, por lo menos, en mi cuaderno. Pero sí se han publicado cosas mías, algunos poemas míos. Un amigo que fue mi profesor, que es Andrés Morales, él sí lleva muchos blogs. Y ha publicado algunos poemas míos en algunos de esos blogs. Como que si hacen el ejercicio googlear, qué horrible que lo esté diciendo mi nombre. Pueden encontrar algunos poemas ahí. La gente siempre llega, de repente tengo alumnos así como de la pega, ¿no? Nada que ver poesía. Y dicen, profe, leí esos poemas. Yeah. Y me da mucha vergüenza. O sea, si quieren leer a Francisco, googleenlo. Sí, porque tampoco uso como redes sociales con esos fines. Ya, pero está muy bien. Están en algunos lados los poemas. En todo caso, yo voy a dar aviso cuando sepa de alguna lectura, sí. y para que la gente también se entusiasme y vaya a descubrir los que no han ido, un mundo mucho menos aburrido. O sea, por ejemplo, el próximo libro sí o sí va a salir por el proyecto editorial en el que yo trabajo. Me va a editar alguien más, no me voy a autoeditar, pero va a salir bajo ese sello que es Cerrojo Ediciones, y estamos haciendo cosas muy bonitas, solo pueden encontrar en Facebook y en cerrojo.cl. Buenísimo. Así que ahí en algún momento, en el futuro próximo, habrán novedades. Ok. Gracias por haber venido entonces. Muchas gracias a ti, Maca. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, escríbame a croncosypetiforras@gmail.com. En la página croncosypetiforras.com pueden suscribirse para que les llegue el programa cada semana a su mail. Está el fanpage, estoy en Cronca Perfil, así que hay muchas maneras de comunicarse. Entonces nos escuchamos. Chao, chao.